cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo, si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de...? Realmente es... Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con... Al 2, al 3 y al 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro, de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esta frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Vuestras neuronas ataca a Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. Buenas tardes, querido radio oyentes internautas. El tema de hoy, día 17 de junio del 2015, es la diferencia en las migraciones. Coordinando con Tania. Hola, buenas tardes, Tania. Hola, ¿cómo está todo el mundo? ¿Cómo está Radio Colifata? ¿Cómo está Radio Nicosia? Buenas tardes, Barcelona. Buenas tardes, Buenos Aires. Buenas tardes, todo el mundo. Compartimos la coordinación, aparte de que las dos coordinadoras, Tania y Dulos, que soy yo, con los dos estudiantes del Instituto Marianao, que nos han venido a ver, muchos de ellos, y dos coordinarán con nosotros, que son Jordi. Hola. Hola, buena tarde. Hola. Y Paula. Hola, buena tarde. Hola, hola. Bueno, el tema de hoy, como ya he dicho, es la diferencia. ¿Empezamos? Vamos pues. La diferencia. Todos somos seres humanos. Tenemos rasgos diferenciados en cuanto a raza, familias de procedencia, de nuestros padres biológicos adoptivos, de nuestra cultura, de nuestro país al que pertenecemos, que nos influyen mucho al crearnos nuestras ideas, pensamientos y de una manera positiva o peyorativa que tenemos de los demás, de nuestra cultura religiosa o de nuestras creencias, que pueden variar en los diferentes estados o naciones, o desde el punto de la cultura y de las regiones muy dispares en ese mismo estado. Se cree que el ser humano se transformó de una rama de los chimpancés, y esa transformación se dio en el continente africano. Desde entonces han pasado millones de años y los seres humanos hemos ido haciendo migraciones. Siempre a lo largo de esta historia del ser humano se han movido las tribus, los pueblos, las familias, las personas en pequeños grupos o solas por todo el planeta Tierra. De ello lo llamamos migraciones. E inmigrantes al que llega de otro país emigrantes, con E, eres una persona de nuestro país, en este caso España, que emigran hacia otros países para empezar una nueva vida o un nuevo camino. Quizás aquí en España lo vemos mejor la emigración de nuestros conciudadanos que la inmigración de personas que tienen otras culturas, religiones, ideas, pensamientos, educación y maneras singulares de actuar y comunicar y de relacionarse con los otros. De una manera muy diferente de cómo nos creamos y pensamos y nos relacionamos entre todos nosotros, los españoles en España hay muchas diferencias entre comunidades autónomas. Aunque yo destacaría solo una, la lengua y su idiosincrasia que estas lenguas llevan a través de muchos años. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que a la vez que diferentes, por lo dicho anteriormente, somos también iguales por pertenecer todos a la especie humana. De hecho, no se puede decir que las personas que habitan en cualquier estado o país del planeta Tierra son iguales o más buenas que otras, o que todas son más o menos malas. En todos los países del mundo o estados hay personas buenas y personas malas, y muy malas, por tanto, no podemos tener prejuicios hacia las personas de nuestro entorno, ni en los emigrantes ni en los inmigrantes. Dicho esto, empezamos. Tendremos, además de reflexiones de los nicosianos y de los alumnos que esperamos del Marianao que reflexionen y de los tres coordinadores conmigo, un representante del Espacio Integral del Raval, que será entrevistado, será Daniela Ortiz. Y luego tendremos a las 5 musicotalentos con Miriam Herray, que nos María Herradi, que nos interpretará alguna canción y nos anunciará en directo su nuevo concierto. Bueno, dicho eso, paso a Tania si tiene que decir algo, o si acaso ponemos una pausa y luego ya damos paso a Tania, a Jordi y a Paula. Adelante, compañeros. Bueno, este programa me lo inspiró todo el terrible acontecimiento que está pasando en el Mediterráneo, toda la gente que se está ahogando por llegar a Europa. Y pues, sin hacer propaganda, también en mi querida hermana que se especializó en migraciones internacionales, en el suceso de las migraciones en Europa y en mi hermana, fue que se me ocurrió este programa. Gracias. Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as it's stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble all the mountains should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry. No, no, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand. Porque la locura también es música. Porque la locura también merece voz. Volamos. Nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, contrabando. Miércoles de 4 a 6 de la tarde. Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Él me quiere. hablan de las diferencias, de las migraciones, para abrir un poco el tema. Vamos, Jordi. Anímate. Bueno, creo que las migraciones son, o sea, como mini viajes que tiene que hacer una persona por... A ver, puede ser voluntario, pero normalmente son viajes que son incitados por la falta de trabajo, por la sociedad que les empuja a hacerlo, o por temas así que no son decisiones de la persona normalmente. Y creo que hoy en día la inmigración hacia Europa y hacia España, que es un foco de inmigración, es muy abundante y también es peligrosa porque mueren miles de personas en el mar ahogadas todos los días por las barcas. Y creo que no se debe de juzgar a una persona porque haya pasado todo el infierno de cruzar un mar hasta venir hasta aquí porque se lo han dicho o simplemente porque no podía vivir en su país. No creo que haya que juzgar a una persona por eso. Muy bien. Paula. Paula. Yo creo que no podemos juzgar a un inmigrante porque nunca se sabe lo que ha sufrido, lo que ha llegado, lo que ha sufrido hasta llegar hasta aquí. Y lo que puedes llegar a sufrir tú. Y lo que puede llegar a sufrir. Y la historia, y porque no se sabe si vienes por causas culturales, sociales o de trabajo. Entonces viene a lo mejor aquí para poder sobrevivir. Muy bien. Bueno, pueden llamarnos a los teléfonos 93-317-73-66. Repito, 93-317-73-76. Bueno, estamos abiertos a que todos puedan decir algo de las migraciones, no solo los nicosianos, que es lo que estamos aquí, somos muchos, pero también los alumnos del Instituto Marianao, animaros, no solamente los coordinadores, tienen que decir la suya, ¿eh? Bueno, ¿qué queréis hablar? ¿Quién quiere hablar? ¿El Nacho? Va, Nacho, adelante. Bueno, antes que nada quería decir una cosa que no va al tema, y es ya aprovechando que tenemos estos jóvenes aquí, ¿no? Que vienen de San Boi. San Boi es una ciudad que ha tenido muchos recintos hospitalarios psiquiátricos, y les pediría que hicieran una reflexión porque que piensen que hace años pues nosotros no estábamos en libertad, sino que estábamos encerrados, ¿no? Eso que lo tengan presente y que, bueno, que lo tengan presente, ¿no? Que estábamos encerrados en manicomios, vaya. Y que ahora, pues, esto no se da. Esto lo considero importante y pienso que es una lección para ellos, ¿no? Respecto al tema, pues, es complicado. Por una parte, diré que la diversidad, pues, magnífica la diversidad, ¿no? La diversidad es belleza. Para mí, todo es bonito, es perfecto. No sé, incluso si todo fuera mestizaje, pues no sería tan bonito, ¿no? La diversidad es belleza, es bonita, ¿no? El tema de la migración, pues es un tema complicado, ¿no? Como siempre. Claro, ellos quieren entrar, nosotros no queremos que entren porque que no queremos que nos quiten cosas. Ellos quieren cosas, pues es complicado y la cosa no está clara, ¿no? Entiendo, cada uno tiene sus intereses, hemos de mirar por todos y hay que hacer un tira y afloja y ni tanto ni tampoco, quizá un poco más por un lado, pero no tanto, ¿no? No sé, tan claro no lo veo, ¿no? Nacho, ¿qué le parece a usted lo que hizo el presidente de París, que fue darle papeles a todos los inmigrantes para que se pudieran desplazar por el resto de Europa? Pues no estoy al tanto de esta noticia, pues si puede ser, pues perfecto, pero no estoy al tanto de esta noticia. De hecho, creo que hay muchos problemas fronterizos en Europa, hay los problemas de las pateras, lamentablemente pateras que... No sé, es un problema que realmente no sabemos por dónde cogerlo. Un problema grave y que no es fácil de resolver. No tiene una solución factible, ¿no? Insisto, la puerta abierta a todos, pues sería lo bonito. No sé si si desearíamos nosotros mismos eso. Sería lo bonito, pero no sé si es lo que queremos, ¿no? Dicen que el PSOE, dicen no, el PSOE regularizó a más de 800.000 inmigrantes. El PP los echó. Pues fatal el PP, fatal, sí. El PP, fatal el PP. Bueno. Yo quisiera decir que también es una cuestión económica, ¿no? Depende de dónde totalmente, venga. Totalmente, totalmente, de dónde totalmente, vengan, totalmente. Son inmigrantes, de dónde vengan, son ciudadanos de primera clase. Si tú puedes tener, traes un dinero a España y te compras un piso, ya tienes la tarjeta de residencia. Sí. Pero si tú eres latino y vienes a hacer faenas o a ser portero de una escalera grande o al servicio de un señor, entonces no se te dan los papeles. Claro, todo es un problema económico más que un problema de ideología también, pero es un problema. Por ejemplo, a personas que tienen mucho dinero, pues no sé, a los japoneses los vemos mejor que a los chinos, ¿no? Es un problema de concepto a los musulmanes, como somos cristianos, creyentes, entonces los vemos de otra manera. No creo, o sea, que sea que eso. A veces es más una cuestión económica y una cuestión más que de ideas y de culturas. No creo que sea esto. Porque las culturas tienen, se enriquecen unas a las otras, y las migraciones se han dado, pues ya te lo digo, desde que el hombre nació en el África, a partir del chimpancé, pues las migraciones se han dado todo el tiempo, y a veces incluso por guerras, ¿no? Como los españoles nos fuimos a Latinoamérica, hay muchos latinos que son descendientes de españoles y europeos. Y eso también queda claro, en cierta manera también vuelven a sus orígenes. Yo estoy de acuerdo con todo eso que dices, pero por ejemplo, saliendo de aquí, yendo 10 metros, saliendo de aquí a las Ramblas, pues seguramente estás en contra de las Ramblas, y es una cosa similar, no sé. No es un problema económico, es un claro que todo es económico, pero no es un problema tan utópico, tan fácil de resolver. No es eso tan bonito, no es tan bonito todo. La cosa hay que tocar de pies al suelo, ¿no? Un poco ahí, no es fácil la cosa, no, las cosas no son bonitas, no son fáciles las cosas. Yo, retomando un poco lo que comentó nuestro compañero Jordi y lo que comentaba también Dolores, sí pienso que hay muchísima gente que emigra, y son inmigrantes aquí en España, en busca de trabajo, por necesidad, para muchas mujeres que dejan a sus madres, que dejan a sus hijos, inclusive, y trabajan, curran muchísimo, qué sé yo, limpiando en 3-4 casas por hora para mandar dinero a su país, que al cambio pues les va bien, y poder mandar dinero a su madre enferma para la educación de sus hijos, y todo esto, que de hecho yo creo que también de alguna manera pues conviene, porque hay que ver distintas posiciones. Yo creo que aquí también, sin ánimo de pensar que se les humilla, con todo el respeto del mundo, también conviene que estas personas estén, ¿no? Porque de alguna manera no todos, a lo mejor yo, latina, me puedo beneficiar de una latina que se pueda quedar cuidándome a mi abuela, por ejemplo, porque yo no puedo estar, ¿no? Entonces habría que ver esto un poquito, ¿no? Entonces sí pienso que hay mucha gente que lo hace, hablando de quienes se instalan en otro país, porque a nivel turístico pues ya es otra cosa totalmente distinta, que beneficia tanto al país donde van a hacer el turismo como ellos mismos, porque le están pasando bomba y a lo mejor ahorraron toda su vida para ello. Pero quien se instala en otro país, pienso que si muchos en su mayoría, hay otros que salen huyendo, y aquí no hablo de las pateras, pero huyendo de su país, y a lo mejor no van a hacer lo mejor que podrían hacer, ¿no? Pero yo, esa es mi opinión. Yo bueno, lo que pienso es que Es un problema de medida, básicamente, ¿no? De medida. Y otra cosa que pienso es que también tenía que contemplarse el producir riqueza en los países de donde migran, ¿no? El producir riqueza en los otros países, ¿no? Más que vengan aquí, ayudarles, no darles el pescado, sino enseñarles a pescar. Me parece que esto, y creo que es una cuestión de medida, que no si abres las puertas es la solución a todo. Abrir las puertas no creo que sea la solución a todo. Es una solución de medida, básicamente, creo yo. Martín. Era que a veces se utiliza, como que yo a veces hago una diferencia entre la razón que utilizamos para generar este separarse, esta a veces marginación de los que vienen de afuera, y la excusa. Yo creo que la razón es más económica, pero la excusa, como decía una profesora mía muy buena de antropología, la Verena Stolke, la excusa a veces hoy en día es más cultural, ¿no? Es como que somos diferentes culturalmente y a partir de ahí tú tienes que quedarte en tu sitio y yo me quedo en mi sitio. No hay espacios para argumentar en cuestiones económicas, ya no, eres pobre, no puedes entrar, queda mal, digamos, entre otras palabras, como decir, como el tema de la raza, queda mal. Pero hay algo de fondo ahí, que la razón sería más económica, pero el argumento que se utiliza tiende a ser el tema de la diferencia cultural. Y en ese sentido, involucrando un poco a los chicos, a los compañeros del Marianao, cómo muchas veces se utiliza la diferencia como argumento para excluir, ¿no? Muchas veces, que es algo que quizás en algún momento ustedes o han vivido, o han percibido, o han visto por ahí, si en sus propios espacios, en la escuela y todo eso, se ha utilizado en algún momento entre compañeros la diferencia. Que el otro sea distinto, que alguien sea distinto, como para que sea de alguna manera como expulsado o no autorizado a estar entre nosotros y esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ven eso en la escuela y en...? Sí, en nuestra escuela, en nuestra clase ha pasado esto. Bueno, en todas las escuelas siempre hay alguien que tiene una cultura diferente, que es inmigrante de otro país, y creo que normalmente se le excluye un poco al principio, pero por ejemplo este año hemos tenido un compañero que era pakistaní, y mucha gente la ha ido excluyendo poco a poco, y bueno, yo creo que eso está mal, porque tienen todo su derecho a encajar en la sociedad, no solo por el simple hecho de tener una diferencia cultural. ¿Y por qué crees que sucede eso? ¿Por qué crees? Más allá, y cuando hablo de exclusión de diferencia, no solamente hablamos de cultura. A veces hay gente que es diferente porque usa gafas muy grandes, ¿no? A veces la exclusión también está en ese sentido. Es diferente porque camina un poquito de costado, o porque somos diferentes, porque hablamos de cierta manera, ¿no? Paula, ¿qué decir? Que Jordi, yo creo que ese tema es es un mal ejemplo, porque esa persona no le hemos apartado por ser de donde es, la hemos apartado porque no es buena gente. Ahí entra un debate. ¿Qué opinan ustedes? Elena, pienso igual que Paula, porque ha hecho cosas que no estaban bien y no tendría que haber hecho. ¿Y por qué creen que hace esas cosas? Porque a veces uno hace cosas porque no se está sintiendo bien en el lugar donde está, ¿no? También hay toda una cosa, un pez que se mueve de la cola. No es para justificarlo, sino para tratar de pensarlo. Yo creo que lo que nos ha pasado es que a una compañera de clase le ha tocado el culo. A mí. Vale, entonces yo creo que eso ya ha sido cosas que se hacen en su país. Y yo creo que eso sobra porque... Eso es de no tener respeto. A mí no me tendría que haber hecho eso en ningún momento. Sí, esto va más allá de cualquier diferencia cultural, digamos. Exacto. Y por eso mismo le dejamos hablar. Porque era una detrás de otra. Entonces nos cansamos y dijimos, ya. Bueno. Parece una diferencia cultural intolerable, ¿no? Como decía, bueno, acá ponemos un límite. A veces hay que poner límites también, está bien. Es que yo pienso, por ejemplo, que... Hay diferencias insalvables. Es que yo pienso, por ejemplo, que en sus países a lo mejor eso de esto de tocarles el culo pues no está bien hecho, pero ellos aprovechan a las latinas porque quizás a lo mejor en su cultura eso no está bien visto. y utilizan un medio como es el colegio para tocarles el culo. No, pero bueno, pero una cosa, yo eso no lo veo pero tan machistas grave. Machistas hay en todos los sitios, vete, en el parque, vete, te tocan el culo, qué te tiran piropos, ¿no? y te sí, dicen cualquier sí, cosa sí, sí, sí, y hay sí. Y hay mucha violencia machista y Bueno, pero yo no lo encuentro tan grave, quiero decir. Es grave y no es grave, es relativamente grave, pero tampoco es tan grave porque no sé, se da. No sé, es complicado, no depende es del contexto. Es que el problema sería grave si la víctima fuera también español, pero es que es grave porque sea marroquí, sea pakistaní, sea inglés, sea español, sea lo que se dé. Pero es cierto que se da en todas las culturas, se da ese aprovechamiento de hombre machista, bueno, piensa, que toca el culo a la chica, que a mí me parece que la chica tiene derecho a decir que no y a quejarse y a no dirigirle la palabra, pero no es exclusivamente de los pakistaníes, es una exclusividad de todas las culturas que lo hacen, y te doy la palabra a ti, que eres la afectada. Que a lo mejor tú no lo ves como una cosa grave, pero yo sí, porque no me la he hecho una vez, me la he hecho ya tres veces. Eso es bueno, pero hay un nivel de humillación que... Y no es una cosa que guste mucho. Ah, claro. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Hay que ponerse... hay una enseñanza que es que a veces hay que ponerse en el lugar de esto del otro. Ya, pero él también se tendría que poner en mi no, lugar. No, ya. Mira, ¿tú por cómo eso, te por llamas? Eso, ¿tú por cómo eso. Elena, usted no le ha preguntado si él siente algo por usted. Me envió una carta diciéndome si quería salir con él y le dije... Ah, bueno. Pero una cosa... Pero eso no es manera de acercarse, digamos. Que... Bueno, pero una cosa, pero eso no es obvio para excluirlo. Bueno, es manera de acercarse, yo no lo excluyo, no, pero si me va tocando el culo y haciendo cosas que no me gustan, no voy a ir con él. No, ya. Plantea Dulos, la separación de alguien que humilla o abusa no tiene que ver con que sea de lo que sea de donde venga. Venga, claro. Es un corte ahí. Tampoco vamos a ser más condescendientes con ellos porque en su cultura son más machistas que en la nuestra y no sabemos muy bien eso, pero hay límites que hay que poner. Claro, quiero decir, supongo que... Ya los ponen. Yo... Yo supongo que ahí van a aprender cosas, ¿no? Y una de las cosas que tienen que aprender es exactamente eso, ¿no? Que las mujeres se las ha de respetar y se las ha de tener en cuenta, que no son un objeto sexual y ya está, y punto, ¿no? Quiero decir, yo creo que si él entiende, que no creo que sea tonto, digo yo, si él entiende esas cosas, entonces habrá un cambio, pero... Si se le margina, entonces... Y en este caso es totalmente diferente. Elena quiere volver a hablar. Que él entiende lo que le interesa. Porque entiende lo que le dicen sus amigos, pero cuando yo le voy a decir algo para que no me toque más, no, hace como si no lo entendiera. Está que lo enamorado. Oye, está enamorado. ¿Y él no está escuchando ahora aquí? No creo. Si no, Elena no sería tan abierta, ¿no, Elena? No, sí, igual. Sí, igualmente sí. Bueno, seguimos con las migraciones. Bueno, pues yo quisiera hablar de los inmigrantes, que, por ejemplo, pienso que a las personas que vienen, que están en países subdesarrollados y que tienen dificultades para vivir y que necesitan una oportunidad para el cambio, yo pienso que todos los países tienen que estar abiertos a eso, ¿no? Porque tienen muchas necesidades de poder encontrar un empleo, de poder adaptarse a otro medio que no sea el suyo, respetando como respetamos nosotros aquí, hablando de los pakistaneses, pues el jueves es el día del Ramadán, ¿no? Y todo el mundo pues respeta el Ramadán, ¿no? Y piensa, pues bueno, es una cosa religiosa. También es verdad que hay chicos, yo tengo un amigo que trabaja en una verdulería que tendrá 22 años, ¿no? 22 años, sí. Entonces él dice que en su país, porque así en cachondeo un día, pues yo le dije, dice, ¿quién manda? Tú o tu mujer. Y le dije, mi mujer. Dice, ah, eso en mi país no pasa. Dice, los que mandan son los hombres. Quiere decir, eso ya es una cultura muy machista, pero impuesta, ¿qué? ¿No? Y también les imponen sus mujeres, ¿no? Y yo creo que eso es una opresión muy fuerte, ¿no? Pero fíjate, él está aquí porque es una persona que gana 400 euros, cosa que nadie haría, de trabajar 12 horas diarias por 400 euros. Nosotros nos rebelaríamos, diría este pakistanés, este bengalí. O sea, nos rebelaríamos y no aceptaríamos trabajar 12 horas por 400 euros. No lo haríamos. Bueno, pero entre ellos también hay una explotación, ¿no? Claro que, o sea, hay una explotación, A veces necesitamos de ellos para que vengan, para que los productos que compramos en el comercio sean baratos, porque el que trabaja cobra poco sueldo, ¿no? Entonces, no deja de ser también una suboeconomía que ya está allí emergiendo, que nos aprovechamos todos en cierta manera, ¿no? Bueno, pero ahí en países musulmanes, en donde las mujeres juegan un papel de esto relevante, son médicas, aunque vayan con velo, o tienen un puesto importante, ¿no? De todas maneras, si ahora se diera el caso, que no es el caso, de que en España pues hubiera una guerra civil como en el año 36, del 39... muchos tuvieron que irse a Latinoamérica. ¿Y qué haríamos ahora? ¿No inmigraríamos? ¿No buscaríamos un país de acogida? Tendríamos derecho a que cualquier país nos acogiera, ¿no? Pero bueno, nos sentiríamos con el derecho de pedir asilo en cualquier país, porque lo que no íbamos a hacer es dejarnos matar en una guerra que no es justa, que es una guerra civil entre hermanos, entre familias, que no sabemos muy bien cómo se organiza. Bueno, sí que lo sabemos muy bien porque se organizó, pero no vamos a entrar en el tema, pero que muchos no serían responsables, como los chicos del Mananao, que ni les viene ni les va una guerra, son adolescentes, ni les viene ni les va, y se tendrían con la disyuntiva de coger e irse exiliados. Entonces necesitan un país de acogida, y eso pasa en África. África es un continente con continuas guerras, y necesitan salir. Pues eso es lo que estoy diciendo yo, que hay que darles acogida, Dolores, y hay que respetar su cultura también, porque mis padres cuando emigraron... No, tu padre no emigró porque era español, cambió de provincia, pero no emigró, no era emigrante, era español, ¿eh? Él se movía por España. Bueno, pero... no era emigrante, está mal expresado. No era emigrante porque él era un ciudadano español. Bueno, pues cuando vino a la capital... Él mantuvo, eso es otra cosa. Pues él mantuvo sus tradiciones. Sus tradiciones, por ejemplo, del pueblo. Mi abuelo crió conejos, gallinas, y matábamos conejos, gallinas, y en plena ciudad, quiero decir. Y la cultura de ellos, pues, no era muy... O sea, si te das cuenta y vas por la calle y ves una obra en la calle... Y ves a los trabajadores, te das cuenta que muchos de ellos pues son de esto de color, y que hay también musulmanes, y te das cuenta de que a veces aprovechan de los inmigrantes que están con una necesidad muy grande para explotarlos y para joderlos. Porque también los españoles no quieren trabajar de cara al sol y no quieren trabajar con mano barata en el MOPU. El MOPU tiene trabajadores de otros países porque les paga poco, porque tiene que trabajar en verano y se queman, y en invierno pasan mucho frío. Bueno, nadie acepta esos trabajos. Entonces, claro, necesitamos a alguien que lo haga eso. Bueno, sí, pero Dulos, hay 5.500.000 personas. Bueno, pero si no quieren ir a trabajar, no los puedes obligar. Hay personas que lo están pasando muy mal. Si no los contratan, prefieren contratar a unos extranjeros. No, eso inmigrantes. Es verdad, desde un punto de vista solo. No, es un problema económico. Yo creo que es un problema económico. Bueno, esa gente a lo mejor tiene un buen empleo. Están diciendo más o menos lo mismo. Sí, están diciendo lo mismo. Bueno, pasamos la palabra a Tania. ¿Tania? No tengo nada que decir ahora. Pues a Jordi y a Paula. Música. No, sin música. Luego hablamos. Love, no. Nicosia, porque hay más locos fuera de los psiquiátricos que sufriendo de la incomprensión de los crédulos en prejuicios y ciegos en corazón. Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM. Paso a la reflexión y música de Silvia. Bueno, primero de todo quiero dedicarle a la Mercedes Pons, que estuvo aquí, la Mercedes Torrentallé, que la operaron de un cáncer de mama, aunque parece que va bien todo, ¿no? Luego, pues, aunque parece que estos chicos son más maduros que yo sí que voy a dar un saludo a mi mami. Sí, yo a mi mamá la quiero. Y está un poco escacharrada la pobre. Y entonces pues también a mi padre y a todas las personas que conozco y que quiero de aquí, de la radio, de fuera, de todas partes. Silvio, ¿puedo decir una cosa? De que puedes decir 50.000 cosas. En el momento cosas. Madres, que también he llegado tarde. Bueno, que hola, buena tarde, soy la Lucía. Y que hoy es el cumpleaños de mi madre, que me llama... Que me llamó antes de venir para aquí y eso es como entrar en otra dimensión espacio-temporal y en donde una hora se consume tan rápidamente, no sé cómo, y de repente era como ¡ay, las 4 menos 20! Y yo todavía estaba no sé dónde, no llegaba con la bici en la mano, bueno, en fin. Bueno, que la luz se emociona al hablar de su madre, le han caído 4 lágrimas, ¿eh? ¡Calla! Le han caído 4 lágrimas. Vale. Vamos, Silvia. Un sol, una estrella, una luz potente. Esto imaginaba encontrar aquí el inmigrante. Pero ha dado con la ingratitud, con el desprecio, con el racismo, la intolerancia. No todos los inmigrantes son iguales. Hay gente que se adapta y hay gente que no puede o no sabe adaptarse. En la vida, lo mejor que hay es ver al otro como a ti mismo. Pues aquí todos tenemos los mismos derechos. Somos seres humanos. Sé diferente. Haz como todos. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Nicosia, todos somos iguales. 91.4 Contrabanda FM. Y ahora damos paso a Isaac. Gràcies, Paula. Jo el tema d'avui, el tema dels immigrants que han de venir en pateres i que estan vinguent a desenes, a centenars, doncs em sembla molt greu, no? I em sembla que s'hauria de trobar alguna llei ràpida perquè aquesta gent no hagin de patir totes les peripècies que han de patir, no? I sobretot, doncs, quan veus aquestes imatges per la televisió de policies allà pagant amb la porra i a persones, que en definitiva són persones, doncs a mi no m'agrada gens, i en canvi sí que ho agraeixes quan veus que quan arriben, doncs aquestes persones, doncs, se'ls atén com a persones, se'ls mira si estan bé de salut, se'ls abriga amb mantes, amb el que calgui, i se'ls dona un tracte correcte, que és el com ha de ser, que aquesta gent estigui ben atesa i a una persona que ha patit doncs set i tota aquesta deshidratació i tot això, doncs rebre-la com s'ha de rebre una persona, que és amb dignitat i amb tot el que calgui de medicina i d'abric i tot el que calgui. Molt bé. I bé, espero que aviat doncs es pugui sortir una solució i que aquestes coses doncs no es vagin allargant perquè van contra de la gent i de les persones. I ja està. Molt bé. Bueno, ahora le damos paso a David. Ah, bueno, música. ¿Cómo te tomo, mate, mi amor? Siempre chequeo mi fútbol. Pues me escondo cuando viene inmigración. Inmigrante, ilegal, euro. Sin papeles, ando sin papeles. Inmigrante, ilegal, euro. Sin Bueno, pues aquí estamos. Vamos a hacerle la entrevista a Daniela. Y me olvido de tu nombre, aunque te tengo muy vista de cara, pero me olvido de Angeli. Angeli, bueno. Sí. Vamos a hablar. Ellos vienen del SPAI, del Inmigrant, del Raval. Bueno, yo he hablado con Daniela y bueno, yo tenía unas preguntitas, pero hemos llegado al acuerdo que solo voy a hacer una y ella se va a soltar, porque no está muy de acuerdo con la palabra inmigrante. Y yo ya lo tenía puesto en mi cuestionario, diría. Y en vez de así, luego el que quiera hacer preguntas, preguntar, Jordi, Paula, Jan, todos los nicosianos, ¿no? Pero yo, para calentar un poco el ambiente, voy a echar la pregunta. Daniela, ¿deberíamos abolir la palabra inmigrante? No, la palabra inmigrante no, lo que hay que abolir es la ley de extranjería, que ese es el problema. En sí, el ser inmigrante es como un proceso normal, siempre, de toda la vida, se ha migrado un lugar al otro, ¿no? Lo que pasa que también desde la creación de la ley de extranjería en el 85, los medios empiezan a utilizar el término inmigrante solamente para las personas que vienen de fuera de la Unión Europea, y aparte como una, digamos, siempre asociado a una cuestión negativa, ¿no? Entonces ahí es donde es problemático, pero no, la gente está muy orgullosa de ser inmigrante, creo. Peyorativa, sí. Más que negativa, sí. Peyorativa, ¿no? Sí, pero eso a nivel mediático, ¿no? ¿Y crees que realmente es un problema económico este? ¿En el sentido de la gente que viene? Sí, la gente que viene, igual que como hay muchos estudiantes ahora se van nuestros, la gente que viene también es un problema económico, y la manera de tratar a las personas depende de como si digamos, la cantidad de dinero que tienen, si vienen con dinero, si no vienen con dinero, etcétera, si vienen a ser mano de obra. ¿Cómo lo veis vosotras? Bueno, tomo la palabra aquí para hablar de este tema, porque nosotros en el espacio del inmigrante hemos estado un poco discutiendo sobre esto, y claro que es un problema económico, pero es un problema económico muy asociado a la diferencia colonial, digamos, y al proceso de racialización que es histórico. Y aunque una persona de color tenga dinero, no es tratada de la misma manera que una persona blanca, ¿no? Y además la estratificación de tener dinero o no tener dinero en general, en el mundo, África y América Latina, está relacionado con el color de piel, ¿no? En Latinoamérica se puede medir casi fácilmente quién tiene dinero y quién no tiene dinero por el color de piel, y eso es una herencia colonial, ¿no? De la invasión, expoliación y explotación de América Latina por Europa durante 300 años. Entonces, eso está completamente relacionado. Ahora lo hablamos en otro lenguaje, lo trabajamos de otra manera. Digamos que hay también un trabajo desde las leyes y desde la derecha y desde la Unión Europea por hablar y excluir a los inmigrantes del llamado tercer mundo sin nombrar nada relacionado con la raza, pero el problema racial es lo que está allí de fondo, ¿no? Sí. No hay que olvidarse de eso. Y digamos que es el primer problema que hay que atacar cuando se habla de inmigración. Antes hemos dicho que venimos del chimpancé, ¿no? Se supone, según Darwin, venimos del chimpancé, y el chimpancé era de origen africano, o sea que el hombre era totalmente negro, africano, ¿no? Porque estaba tostado por el sol, y luego nos hemos ido volviendo blancos. Sin embargo, siempre esa diferencia entre de color o no color, ¿me entiendes? Bueno, pero mira, eso no es tan cierto, porque si uno dice eso, lo que está diciendo es que la especie humana evolucionó negra y luego siguió evolucionando hacia lo blanco, por lo tanto, los que son negros no evolucionaron tanto. Esa es una teoría, es una teoría. Que es una teoría europea, eurocentrista, y que no es muy cierta. Perdona una cosa, el color de la piel no tiene que ver con una evolución o una involución, tiene que ver por la zona de la Tierra donde has estado. No tiene nada que ver con evolucionar o involucionar. Una persona que ha estado en el norte de Europa evidentemente va a estar más blanca que una persona que está en el norte de África, ¿no? No, porque si ves los indígenas canadienses, por ejemplo, no eran bueno, blancos. Pero hubo ahora está poblado de blancos esa zona. Pero sabes que antes de que se separaran los polos hubo un continuo movimiento de norte a sur, de izquierda a derecha, de gente que estuvo en ambos lados. Lo que pasa que mucho, ¿sabes?, de la construcción, digamos, de la noción de la evolución o histórica de todos estos procesos, ha estado muy amarrada a la construcción del racismo también. Entonces muchas de las informaciones, digamos, históricas que manejamos, vienen de, digamos, a, como un matriz, relato, claro, un relato racista que ha servido siempre para justificar la explotación de los pueblos no blancos. Sí, pero es para, yo lo que decía era para desmontar ese arma arrojadiza de los racistas, de uy, yo estoy más evolucionado porque soy blanco, ¿no? Y no tiene nada que ver, amigo. Tiene que ver con los tipos de climas que has sufrido, ¿no? Porque los nazis alemanes que decían que eran la raza superior, sus hijos o sus nietos, cuando vienen a Montmeló y se inflan a cervezas y están todo el día debajo del sol, se ponen naranjas como las langostas y no parecen muy superiores, ¿no? Están sufriendo el rigor del sol y no parecen una raza superior, ¿sabes? Lo digo para los que se piensen que eso es de un sitio y no tiene nada que ver. Bueno. Dicen que España es el país de la Unión Europea que menos quiere colaborar con los inmigrantes. Eso escuché decir. Opinen. En realidad depende mucho del momento político que está viviendo cada país, de los gobiernos que tienen cada país y de las necesidades económicas que tiene cada país, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, yo que sé, ahora en Inglaterra, hay todo un paquete de leyes en contra de la población migrante porque ha entrado Cameron y porque Cameron y su gobierno decidió aplicar por ese, digamos, por ese lado, etcétera. Cuando quizás, por ejemplo, en Grecia es un momento en donde Syriza está tratando de arreglar ciertas situaciones, si bien no lo que esperamos, pero y creo que depende mucho de eso, de momentos económicos, momentos sociales que necesitan más o menos alarma, momentos en donde necesitan visibilizar, por ejemplo, se ve claramente con el tema de la valla, cuando hubo los asesinatos del 6 de febrero de 2014, que fueron asesinadas frente a las cámaras 15 personas migrantes. Después hubo una estrategia mediática, increíble, mediática y política, de constantemente estar poniendo en portada las imágenes de la valla para justificar esos asesinatos, ¿no? Y entonces eso después también trae otras consecuencias a población migrante que ya está viviendo acá hace 8 años, 10 años, 15 años, etcétera, ¿no? Entonces como que también se utiliza mucho ahí. Jordi tiene una pregunta, pero Jordi pregunta, la pregunta que tengo, la pregunta del millón, va. Bueno, es una pregunta un poco así más personal, que es que si tienen algún, en su vida han tenido alguna experiencia, algún hecho, o que alguien les ha inculcado el pensamiento de por qué luchan, o sea, con la inmigración, no contra, porque hoy en día la sociedad casi todos luchamos contra que la dejamos un poco de lado la inmigración, porque ¿qué experiencia os ha empujado vosotras a luchar con ella? Bueno, en mi caso en particular tengo bastante tiempo trabajando y discutiendo y tratando de atacar todas las explicaciones sobre la vida que tienen que ver con, que parten de la naturaleza, ¿no? Porque siempre nos enseñan, esto es así porque es natural en el ser humano. Ser mujer de esta manera es así porque es natural en el ser humano. O es natural que África sea así, es natural que Europa sea así. Y entonces el trabajo que a mí me gusta pensar y que me gusta hacer y sobre el que me gusta dar clases tiene que ver con desnaturalizar el cuerpo, desnaturalizar las relaciones entre países, porque todo eso es un cuento mal montado que solamente crea opresión y sufrimiento. Entonces hay que pensarnos como seres humanos lejos de esa idea de que todo es natural y que por tanto la pobreza de unos es natural y la riqueza de otros es natural, ¿no? Eso es lo que me mueve a estar en el activismo migrante y en otros tantos. ¿Y por qué decidisteis venir aquí a España? ¿Por qué decidí venir? Pues porque quería estar en otro lugar, vivir en otro lugar, tener otra experiencia, conocer gente. ¿De dónde eres? De Venezuela, de Caracas. Bueno. Yo quisiera deciros una cosa, le damos mucha importancia a las migraciones, pero a finales del siglo XIX, cuando Estados Unidos se convirtió en Estado, habían japoneses, chinos, que venían de sus países al nuevo mundo. Y bueno, vivían como ahora nosotros nos asustamos, como aquí en Santa Coloma, ¿no? Que están en guetos. Entonces ellos venían, iban allí, tanto los chinos como los japoneses, los italianos, los irlandeses, vivían en guetos, ¿no? Hasta que se formó el Estado de Estados Unidos, ¿no? Y habían unos que eran mejor o peor mirado según la procedencia y querían ser ricos y la gente, no sé, yo creo que la gente en aquella época lo aceptaba mejor y a veces nos olvidamos de aquello, ¿no? Y ahora ponemos palos a las ruedas, pero entonces se daba la migración, ¿no? Entonces ahora, ¿por qué le damos tanta importancia? ¿Por qué queremos ser tan exclusivos y cerrarnos en nuestra propia casa y no permitir, ¿no? El nuevo mundo aceptó a mucha gente, ¿no? No será porque perdemos es que identidad, pues los en el caso de los españoles, pues el país de uno pierde identidad, ¿o qué? A ver, en el caso, bueno, yo un poco por lo que he estado viendo, por ejemplo, en el caso de los japoneses en Estados Unidos, sí hubo un momento cuando hubo, durante la Segunda Guerra Mundial, sí hubo un momento, por ejemplo, que... Anteriormente, en el siglo XIX, sí. Que he leído la historia, ¿no? Ajá. Hombre, también era mano de obra, ¿no? Barata, que iba a construir, barata, sí, entonces sí. Según el momento. Ahora, con el tema de los guetos, hay que tener muy en cuenta que los guetos son resultado de exclusión social que viene de mano normalmente de leyes o, digamos, estructuras racistas o xenófobas que existen, ¿no? Como puede pasar acá, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú llegas a vivir a España y constantemente la ley no te está separando a nivel de derechos que el resto de la ciudadanía, sería mucho más fácil para ti ubicar donde tú te quieras ubicar, ¿no? Pero el problema es que ya hay todo un sistema que te ubica a ti en cierto contexto. Yo creo que respecto a tu pregunta de la identidad nacional, yo creo que en un momento de globalización tan grande, en donde las mercancías están entrando y saliendo y, digamos, el Estado empieza a perder soberanía o noción de soberanía relacionada a la cuestión económica, les interesa mucho, y más en un contexto como la Unión Europea de libre circulación, de, digamos, de todos los Estados miembros juntos, etcétera, y no hay soberanía política de cada Estado ahora, como, digamos, lo había antes en la noción de Estado-Nación, yo creo que lo que pasa en gran medida es que se trata de construir toda esa soberanía a la fuerza y con violencia sobre los cuerpos migrantes y sobre las personas migrantes, ¿no? Bueno, una pregunta. O sea, está muy como desprestigiado el asunto de las migraciones, todo eso está muy desprestigiado. Donald Trump se lanzó a la candidatura por Estados Unidos y quiere fortalecer la idea del sueño americano. ¿Ustedes qué piensan? No saben. No tengo ni idea, pero bueno, también hay que tener en cuenta que hay toda una serie de, digamos, políticos liberales a saco que usan el tema de, no, sí, que no existe el Estado, pero ellos abogan porque no existe el Estado para que no controle las empresas, que es otra historia. Es, ¿vale? Que ellos utilizan eso y por qué saben que va a ser mano de obra más barata también el tema migrante, ¿no? Yo quisiera preguntarte, que me he quedado con las dudas de saber la historia de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, explícamelo eso. Bueno, pues básicamente los metieron a campos de concentración, a la población civil japonesa, y tenían hay un campo que se llamaba Manzanares y estuvieron durante varios años ahí encerrados y no podían salir, tenían otro tipo de leyes, no se podía mover como cualquier persona y, digamos, aplicó un estado de excepción a la población japonesa con la excusa del tema de la guerra, ¿no? Que es en gran medida lo que pasa ahora en distintos contextos también con la población procedente de países árabes, ¿no? Yo quería rescatar un poco la pregunta que hacía Jordi y Paula también, que están aquí hablando y discutiendo y haciéndose caras y cosas mientras vamos hablando, porque me parece que es muy interesante esto de poder acercarse al relato de cada uno y de cada una. Lo que él dice, bueno, ¿por qué uno escoge irse a vivir a otro sitio? En general, en los discursos hegemónicos, los que dicen la verdad es esta, la historia fue así y no pasó otra cosa, pasó esto. Lo que hacemos cuando seguimos esa línea de pensamiento es aplastar todo lo individual, aplastar esa diferencia que tiene que ver con la vida única, particular, singular de cada persona. Así como a veces a una persona le significa un movimiento enorme mudarse de barrio, o decir, mira, me voy a ir a vivir a Montmeló, porque ahora aquí no sé cuánto. Bueno, lo digo porque se me ocurre ahora, porque está el David que vive ahí. Cuando podemos escuchar lo que esa persona ha vivido, también ha sufrido, la ha llevado a decidir y moverse de territorio, que es algo humano, que es algo que hacemos desde siempre, ahí podemos cambiar la mirada, podemos decir, ah, vale, entiendo un poco, entiendo tu historia, entiendo tu motivación, entiendo tus ganas, tus miedos, pero claro, en general, todo eso particular está totalmente aplastado. Los inmigrantes, todos los africanos son iguales, todos los latinoamericanos y las latinoamericanas son iguales, todos los chinos son iguales, todos los españoles son iguales, todos los catalanes son iguales. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a ese punto? A ese punto de lo personal, de la historia individual, de la historia que tampoco es solamente individual, siempre es historia de colectivos, de procesos comunes, de procesos grupales, humanos. Pero hay algo muy, muy potente en esa pregunta, en rescatar lo particular y también poder reivindicar la historia de cada uno. Yo hice esto porque necesitaba, porque quería, porque buscaba o porque estaba cansada de vivir donde estaba viviendo. También puede ser. Bueno, es... ¿Quieres hacer una pregunta, Jordi Feta? Sí, bueno, una cosa que Lucía había dicho, lo de que muchas veces vemos a personas de la misma, bueno, lo que denominamos raza, que no son razas, vemos iguales. Es que, bueno, no me acuerdo en qué año se hizo como un estudio científico que decía que nosotros, por ejemplo, a las personas asiáticas, sobre todo a la gente china, los vemos muy parecidos, por ejemplo, los hombres y las mujeres, y hicieron, o sea, dijeron haciendo diferentes estudios que es lo mismo en todas las razas, solo que nos fijamos más en los chinos por los rangos de los ojos, que se distinguen más. Dijeron que nosotros vemos a la gente asiática igual y ellos nos ven a nosotros iguales también, o sea, nos ven... No nos perciben, sí, diferentes. Es igual, es mutuo sensación de que son iguales. Es mutuo la sensación de uno al lado de otro. Yo, para terminar, quisiera preguntarte una cosa, Daniela, si quieres decir algo más. Tú, si después tenemos que hacer el cherry del espacio del inmigrante. Y luego yo quisiera que nos informaras, si tú sabes, de la plataforma de los CIEF, centros de internamiento, haciendo la manifestación. Explícanos esto y háblanos tú, para cerrar, lo que quieras sobre el tema. Sí, el día sábado 20, este sábado, hay una manifestación en contra, bueno, por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, que lo organiza una plataforma que se llama Tancarem, que está compuesta por Tanque Mercies, SOS Racismo y Mir Studium, creo. Bueno, de todas maneras, la lucha en contra de los centros de internamiento de extranjeros viene desde que se abrieron casi, al menos el de Barcelona, cuando fue construido ya hubo resistencia en contra de eso. Y que convocar a que la gente vaya a apoyar. También el día... En la zona franca. Van a ver a las 6 de la tarde. Sí, ¿no? Pero es más fácil llegar si te vas a Plaza España y hay un bus. Ahí va a haber bastante gente a las 5 de la tarde en Plaza España. Vale. Y de ahí se va a tomar buses para llegar a... Porque una de las cosas, y es interesante ver, que el centro de internamiento está ubicado en una zona que es imposible llegar, o sea, es muy difícil de llegar solo, ¿no? Que le pasa mucho a los familiares, ¿no? Y otra cosa importante, que al momento que vaya la gente, que se fijen que es una zona, la zona franca es una zona en donde entran y salen mercancías, y curiosamente, paradójicamente, está el centro de internamiento de extranjeros ubicado en esa zona. También avisar que mañana a las 6 de la tarde en la base hay una charla donde presentan el WatchMed, que es un teléfono de alarma, digamos, para en cierto modo colaborar con que no muera más gente en la zona del Mediterráneo. Y después otra, va a haber más gente hablando en relación a estos temas, que tiene que ver más con temas de frontera externa. Y bueno, y en el caso del espacio del inmigrante, decir que, digamos, las actividades se concentran sobre todo los días viernes, 5 a 7. Hay a una médico atendiendo a personas, bueno, cualquier persona que quiera venir, pero sobre todo ese proyecto se inició a raíz de la, digamos, el veto al acceso a la sanidad de las personas migrantes ilegalizadas por el Estado. Luego hay un equipo de abogados, hay unas psicólogas, después, bueno, también tenemos la asamblea, digamos, constante, y hacemos siempre charlas y pases de documentales, etcétera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por venir. Una cosa quería decirte, que cuando vayáis a la manifestación, la gente que está dentro del CIES, para los que os puedan escuchar, que llevéis alguna furgoneta con megáfonos heavy de esos, como si fuera un concierto de heavy metal, para que las cosas que se digan las escuchen los de dentro y les puedan tocar un poco los cojones a los cerdos que, sí, que están pagados por... Sí, los cerdos que están pagados por el gobierno español. Un montón, ¿eh? Que eso es una cosa que hay que revisar. Cerdos, que sois unos cerdos, por si nos estáis escuchando, sois unos cerdos. No hay que insultar. Te comento en relación a esto. Es bien importante reivindicar la resistencia que tienen los compañeros migrantes que están detenidos en los centros de internamiento de extranjeros. Han habido distintas huelgas de hambre y después una de las resistencias, desde mi punto de vista, el más importante es la resistencia a la hora de la deportación, ¿no? Que muchas veces el propio migrante que está siendo deportado logra parar su deportación, ¿no? Bueno, muchas gracias, bueno, amiga. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. ¿Música? De mí, si no estás ahí, vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre. Para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te regalo tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo mi raíz. Busco de dónde vengo, que me perdí. Busco de dónde vengo, y aquí está mi raíz. Busco de dónde vengo, que me perdí. Busco de dónde vengo, y aquí está mi raíz. ¿Por qué te perdiste, niña? Si tu casa es por aquí, aquí está tu raza y vida. Que a mí me parió, ya no me siento invisible, ya puedo ser quien soy yo. Soy parte de ti, te llevo en la sangre. Si una vez me fui fue para extrañarte, siempre vuelvo a ti, no puedo negarte, tú mi parte oculta, yo tu parte avante. Cuando llegue mi tiempo, quiero volver a tu vientre, seré una nueva semilla, llena de sueños urgentes, seré una nueva semilla, llena de sueños urgentes. Traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz. Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia. Ahora damos paso a David. Me voy a emocionar y todo. Hoy que me he pegado un golpe, un corte de pelo ahí bestial. Bueno, en medio punk que ha arrastrado. Bueno, desde los inicios de la humanidad, en la prehistoria, hubo migraciones de población de un lugar a otro, del globo terráqueo. El género humano fue nómada, siempre, por multitud de cosas. Por falta de caza, por peor clima, por violentas batallas con otras tribus, etcétera. Con el descubrimiento de la agricultura se dejó de ser nómada según qué gente y se aposentaron en la tierra. Hubo que defender ese territorio, diferenciándose de los demás con colores, banderas hechas de cintas, multitud de cosas. Cuando después de muchos siglos comenzaron a existir los países, también empezaron los grandes problemas. Yo creo que los problemas de convivencia que existen entre la población natal y gente que viene de fuera, no pocas veces son problemas que fueron creados por anterioridad por las naciones que reciben la llegada de población de otras latitudes. Ejemplos: estados como el español fueron al continente americano a invadir a gente civilizada con sus creencias trascendentes, con el mensaje de que iban a civilizarlos porque eran salvajes. Los españoles fueron allí contagiándoles la sífilis, empalaban a la población autóctona y les robaban el oro que poseían. No parecen muy civilizados los que esto hacían. Los anglosajones y otros ciudadanos europeos fueron con el Mayflower a la zona norte y no quisieron mezclarse con la población originaria de esas tierras y los masacraron diezmando la población desde que llegaron allí. Los Estados Unidos secuestraron poblaciones africanas y las utilizaron como esclavos, como hacían los antiguos romanos de la ciudad eterna. Así también pasó en otras zonas americanas como Jamaica, Cuba, Puerto Rico, etc. Si consideran los americanos a la población afroamericana un problema, lo provocaron ellos al haberlos dejado tranquilos en África, que la gente de África no pidió ir a América. En Europa, las visitas que se reciben del continente africano y de otras latitudes también son consecuencia de algo hecho por el continente europeo. Europa empobreció África robándoles las materias primas y repartiéndose el territorio africano. Las fronteras cuadriculadas no es porque sí. Entonces Europa es culpable por convertir África en zonas empobrecidas. Los Estados Unidos de América invadieron México y echaron a sus habitantes y pasaban a ser inmigrantes de su propia tierra. En España, los fascistas que con Franco se ayudaron de población del norte de África musulmana en la guerra civil para avanzar territorio en la guerra, luego son racistas y xenófobos contra la población magrebí. ¿Y Europa acaso no recuerda que también emigró a América? Yo creo que es una vergüenza que en pleno siglo XXI, en la frontera de Ceuta y Melilla, los antidisturbios españoles apalicen, persigan, agredan a los inmigrantes como si de bandas de skinheads fascistas se tratara, y no policías. A veces no veo las diferencias. Y otra vergüenza son las aguas del Mediterráneo, que son un cementerio de víctimas constante. Pienso que no se trata a inmigrantes del norte de Europa, fuertes económicamente, al final, en una es una discriminación económica. No se trata igual a los que tienen dinero y a los que no lo tienen. Y no por cuestiones del color de piel o del lugar de procedencia o su credo. Y de esto se aprovechan partidos políticos de ultraderecha con un mensaje demagógico y falso, diciendo que entre otras organizaciones, Cáritas solo da alimentos a gente inmigrada, cosa que es falsa porque hay gente de nacimiento en el Estado también. Al igual que decir que se les da de todo tipo de facilidades y ventajas. Otra mentira, porque también existen barracas en pleno siglo XXI de gente inmigrada. Racismo y xenofobia, abolición ya. Bueno, ahora damos paso a Eugenia, que nos va a presentar a su Metro Talentos. Vamos, Eugenia. Hola, disculpen. Disculpen. Hola, buenas tardes, mis queridos nicoyentes. De nuevo estamos aquí con nuestra sección Metro Talento. En este caso tenemos a nuestra querida María Erandi, que ya es muy conocida por todos nosotros. Exactamente. Muchas veces a Radio Nicosia en grupos, sin grupos. Se me ha caído el micrófono. Todos los colores. Eso quiere decir. Ha venido muchas veces. Es que, disculpen, ha habido un pequeño problema de micrófono. A veces eso es suerte. Ya la conocemos. Y bueno, hoy ha venido a deleitarnos con su talento, a compartir su música con nosotros y también a darnos las gratas noticias de es sorpresa, ella lo dirá, pero bueno, hay conciertos por allí, bolos por allí y cosas maravillosas por el gran talento y lo encantadora que es. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, antes que nada, por haberme invitado aquí a Radio Nicosia. Como siempre. Y bueno, pues estamos aquí, venimos para hacerles una invitación. Me encanta que me digan María Erandi, porque así me dicen mis queridos amigos, mi familia. Pero bueno, tengo un nombre de trabajo que se llama Erandi Gonger. Pero como aquí es completamente de libertad de expresión y eso me gusta, que no haya posturas, pues mañana voy a tener un concierto para todos aquellos radioescuchas que quieran conocer mi música. Va a ser en la calle Torrent de Olla número 141, en un bar que se llama El Zoo. Calle Torrent de Olla 141, en un bar que se llama El Zoo, y empezaremos a las 9:30. Bueno, la gente está invitada a las 9:30. ¿El porqué del concierto? Bien, yo estoy en un proyecto de Verkami, que es una plataforma de internet de micromercenazgo, para aquellas personas que nunca hayan escuchado Verkami. Estoy en un proyecto junto con mis compañeros músicos, para poder elaborar una maqueta profesional y más adelante, el sueño de todo músico, hacer un disco, ¿no? Pero por el momento, pues es un proyecto que inició el 19 de mayo y que termina el 27 de este mes, para recaudar cierta cantidad y así poder cumplir el sueño de tener una maqueta grabada a nivel profesional. Y pues que de ahí en adelante nos salga trabajo a mí y a los músicos que me acompañan. Y bueno, pues los invito también a que visiten la página Verkami, Erandi Gonger. Y también si quieren escuchar algo de lo que hago, bueno, ahora escucharán algo de lo que hago como solista, como música en solitario. Pero también en YouTube hay un video mío con mi banda. Para todos aquellos que quieran escucharme con grupo, pues mañana voy a estar con ellos aquí en El Zoo, en la calle Torrent de Olla 141. Importante, gratis. Es gratuita es la entrada. Gratuita sí, la sí, entrada. Sí. Y es para promocionar, bueno, es un concierto de promoción. Después, el 20 de agosto, vamos a estar en las fiestas de Gracia. Pero bueno, ya eso... Es otro cuento. Es otra historia. Ah. Otro punto importante es que, y obviamente como iniciamos, o como dijimos ahora al principio de nuestra sección Metro Talentos, nuestra querida invitada toca o canta en el metro hace tiempo ya, continúa haciéndolo como tantísimos talentos del metro. Vamos a tener que cobrarle al metro por robarnos tantos talentos. Y bueno, como muchos de allí, pues desde abajo se están currando poder sacar adelante su música. Entonces, pues, ole por ello. Sí, sí. Nos gustaría escuchar que nos tocaras algo, que bien, nos cantaras algo. Bueno, a ver, voy a tocar una canción que acabo de sacar nueva, que es la segunda vez que la toco. A ver, espero no equivocarme. No, bueno, va a salir bonita porque me siento con una energía aquí muy positiva. Todos bueno, me parecen... Gracias. Una energía gracias. Positiva, más con niños aquí. Bien, esta canción se llama... Jóvenes, jóvenes. ¿Dónde está? Puede ser. Adolescentes. No encuentro la palabra precisa para definir al amor. Quizás sea por las prisas que a mí se me olvidó. Puede ser. Renunciando a ciertas cosas, pronto

Yo sí. Bueno. Y en esta lógica yo quería recomendar muchísimo a un autor que se llama Edward Said. ¿De qué país es? Pues ahora no sabría decirte exactamente de dónde es. Sé que he estado trabajando en Estados Unidos, en diferentes universidades. Y a través de este autor, a través de la crítica literaria, desmontó todas las lógicas imperialistas de la cultura occidental. Sobre todo a través de una obra que se llama Cultura e Imperialismo. ¿Qué nos explica? Dice, a través de la aparente lógica de autores como Conrad, con El corazón de las tinieblas, se enmascara y se invisibiliza la voz de los colonizados. Y a través de la ilusión y de las apariencias. Es como si nos dijeran con una voz subliminal, mirad qué malos que somos los colonos, ¿no? ¿Cómo pensarlo, por ejemplo, en Radio Nicosia? Sería el discurso de los media que ocultan la realidad de las problemáticas con la voz de los poderes hegemónicos. Esto es lo que quería aguantar. Gracias. Bueno, yo sobre la inmigración y las diferencias, habías hecho un pequeño escrito, pero antes ha hablado una compañera y veréis que, bueno, ella decía, veréis la incongruencia comparándolo con lo mío, ¿no? Que yo, por mi parte, he hecho un escrito y ella ha comentado sobre los inmigrantes que están recluidos, no sé en qué condiciones, supongo que muy, muy denigrantes y muy, en muy malas condiciones, en el... ¿cómo se llama el barrio? En el centro de internamiento de la zona franca. O sea que lo que yo diré aquí, podéis comprobar que es, que huelga decirlo, pero bueno, lo había escrito yo y no sabía nada de eso yo. Bueno, por una parte, todos esencialmente somos seres humanos iguales, con parecidos cualidades y defectos. Si bien es cierto que por razones étnicas y culturales hace que unos países y otros seamos o tengamos costumbres distintas. Hablando de inmigración, desde una perspectiva humana e integradora, el inmigrante debería respetar las costumbres y leyes del país de acogida, sin crear guetos, esforzándose por aprender el idioma, etc. Es muy loable que hombres y mujeres tengan que marcharse irremediablemente de su país por razones de pobreza en los mismos y de políticas insostenibles. Es muy duro, pues muchos se marchan arriesgando hasta la vida, esperando una vida mejor, pero a veces lo que encuentran les da para comer, que ya es algo, pero poco más. Yo les valoro con un 10 por su valentía y coraje. Además de todo lo demás, de lo que se podría citar como diferencias, son muchas, pero como ejemplo citaré la ablación que se practica a las niñas, así como la norma de casarlas muy jóvenes con hombres casi ancianos. Esta se da en muchos países. No sé qué leyes contemplan a estas prácticas aquí en España concretamente. Estas y otros ritos nos separan de los inmigrantes, pero yo personalmente soy partidaria de lo contrario, y es crear un único mundo basado en el respeto y la diversidad, y en ser todos ciudadanos de un único mundo, repito mundo, perdón por la redundancia, incluidas las diferencias, sin prohibiciones, siempre que no agredan en mayor ni menor grado a ningún habitante de ningún país, ciudad o continente, y sin violencia. Bueno, ¿quién sigue? Eloy. Sí, bueno, yo lo sé. Yo, los inmigrants, abans deien que els necessitàvem i tal, i ara diuen que no. Jo no sé quina és aquí la història, però abans deien que primer els criticaven molt, però també deien que els necessitàvem, I han agafat, els immigrants han agafat les feines i les vivendes que no volen la gent d'aquí. I no sé, i jo crec que hi ha molt racisme aquí a Catalunya cap als immigrants. No sé. Alberto, ¿quieres decir algo? Sobre el tema que estabais sí. diciendo, ¿qué hablabais? De los inmigrantes, las migraciones. Que pienso que, yo el otro día lo estaba comentando, que lo malo de todo esto es que somos un poco apátridas, ¿no? O sea, queremos mucho nuestra nación, queremos mucho nuestro escudo, defendemos mucho la bandera, y yo no estoy en contra ni nada de eso. Lo que el simbolismo de que las fronteras se tendrían que tirar abajo, las fronteras de los países, ¿no? Y hacer todas una, ¿no? Un país, ¿no? Ya sé que esto sería una utopía, ¿no? Pero que el oeste y el este vayan por la mano, y el sur y el norte de cada país vayan por lo mismo, por conjunto, ¿no? Como si fuera un puzzle, hace la rivalidad, ¿no? Porque siempre dicen que el norte es el rico y el sur es el pobre, ¿no? Yo supongo que con esto es el individuo que sin darse cuenta ahora somos multiétnicos, ¿no? en todas las ciudades, ¿no? Hay de todo un poquillo, ¿no? Pero lo peor es, lo que sigo diciendo, es a lo mejor la política del país que se emplea, ¿no? Y sobre todo esta frontera, ¿no? La frontera que hace el conjunto o subconjunto de las personas, ¿no? Yo creo que esto sí, claro, es una utopía, pero que si llega el mañana, Que pudiéramos abatirlo todo y que fuéramos todos propietarios de nuestro pequeño terreno y poder autofuncionar y no sé, tener nuestros propios recursos, ¿no? Y repartir un poco mejor las cosas, no sé qué decir, ¿no? Y que yo no estoy en contra de que las personas vengan a un país a hacer su vida, ¿no? Porque lógicamente si ellos han dejado su país, que son sus raíces, atrás, será por algo, ¿no? Y nada más, ¿no? Y que esto, que no miremos tanto la bandera y el escudo, y que veamos más la humanidad de las personas, nada más. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Quieres tocar el tema? ¿Lo siguiente? Bueno, yo, sí. Natalia. Sí. No, solo decir que para mí la... Sí, preséntate, que no me acuerdo de tu nombre. Sí, Natalia, sí. No, que para mí la diferencia es lo más enriquecedor de que tenemos las personas, ¿no? Y que negar eso, para mí, es símbolo de no querer crecer, de no querer... evolucionar, digamos, ¿no? Entonces, como ponerse como los burros que van con estas cosas aquí a los lados y mirar solo para adelante, lo conocido también como significado de miedo, ¿no? De que uno no quiere mirar lo extraño, lo desconocido, por temor a poder descubrir cosas que a lo mejor le hagan replantearse, yo qué sé, nuevos caminos en su vida o situaciones desconocidas. Y creo que al contrario, que la diferencia tendría que ser absorbida como esponjas, vaya, no sé, como... Bueno, solo eso. Muchas gracias. ¿Y tú, Tania? ¿Y Tania, cómo te sientes aquí después de oír todo esto, de lo que han opinado toda la gente aquí? Pues que ojalá tanta tolerancia fuera cierta. ¿Tú no la vives así? No, de pronto sí, pero ojalá fuera cierta. Ojalá fuera cierta. Sí. Bueno, muchas gracias. Una cuña en música, por favor. Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM. Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. still a little bit of your taste in my mouth, still a little bit of you laced with my Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Bueno, y Nicosia tiene una actividad con diásporas críticas el 23 de abril, el día de la rebelia. Voy a decir el día de la rebelia, en abril no es la rebelia, es junio la rebelia. El día de la rebelia tendremos un espacio desde un balcón que va a ser muy bonito. Y bueno, aquí la chica que no me acuerdo de su nombre, Angelique, que me cuesta, nos va a hablar de esta conexión entre diásporas críticas y Radio Nicosia. A ver, explícanos un poco todo eso, cómo ha ido, la experiencia del taller, la conexión, todo, explícalo todo. ¿Tú? Bien. Buenas tardes nuevamente. Yo estuve aquí hace media hora hablando junto a Daniel Ortiz en representación del espacio del inmigrante y ahora estoy nuevamente como diásporas críticas y digamos que es interesante reconocer la conexión. Para mí es como un momento muy bonito que haya una conexión entre el espacio del inmigrante, que es un espacio donde trabajo hace un año más o menos, y diásporas críticas ha hecho prácticamente todos los talleres que ha dado, los ha hecho primero en el espacio del inmigrante, y que ahora para este programa que está haciendo Radio Nicosia sobre diferencia e inmigración, una de los entes invitados haya sido el espacio del inmigrante, ¿no? Digamos que ese es parte del trabajo de diásporas críticas, hacer conexiones entre luchas, no solamente desde los textos, sino también desde los espacios, y verlo materializado es como muy importante. Nosotros somos un grupo pequeño, somos tres. Y básicamente lo que hacemos es investigar sobre textos y manifiestos y poesía que tienen que ver con feminismo, decolonialidad y pensamiento fronterizo y pensamiento de la negritud, como esas cuatro ejes. Y el trabajo que hacemos es un trabajo de investigación, acción y pedagogía, porque trabajamos mucho el taller. El taller consiste en un proceso de lectura rápida, es como un grupo de lectura, pero que en 2 horas hacemos que un grupo de personas recorra hasta 15, 20 textos por fragmentos, que generalmente haciendo un grupo de lectura no puede tardar 3 meses, 4 meses, ¿no? Trabajando muchos temas. Y aquí esto es como una introducción rápida, un baño rápido en temáticas. Y para este proyecto hemos estado trabajando con Radio Nicosia hace aproximadamente 2 meses, ¿no? Que nos paseamos por aquí, al menos 1.5 o 2 meses. Ha sido interesante también como incorporar ahora a lo que veníamos trabajando, que era toda una serie de discursos contra la normalización, incorporar la patologización como otra de esas formas, ¿no? Gracias al trabajo que hace Radio Nicosia. El 23 de junio concreta este proceso de trabajo, que tiene estos 2 o 3 meses, y va a concretarse con una performance que llamamos performance social, porque digamos que es una actuación en el espacio público, y lo haremos en la calle Robadors a las 7 de la tarde, a las 19, y ocuparemos allí 3, 4 o 5 balcones, todavía no sabemos, y habrá al menos 9 personas enunciando textos. Estará Daniel Ortiz, que hace rato estaba acá. Estará Dani de Emilia, que es una artista brasilera interesante, que hace perfo. Estará Kika Villalón, que es una activista del trabajo sexual. Y estarán 2 participantes de Radio Nicosia, que los nombres son sorpresa porque todavía Nicosia no nos define, pero bueno, ya sabremos quiénes son. Estarán el proceso con Nicosia ha sido interesante porque de todos los talleres que hemos hecho es la primera vez que se produce un texto tan rápidamente y quisiéramos llevar ese texto a la perfo. Y incluso quisiéramos culminar hoy el espacio de hoy leyendo esta especie de poema manifiesto que se redactó colectivamente en algo así como 15 minutos después del taller. No sé si me queda información por decir, en todo caso. Es el 23 de junio a las 7 de la tarde en la calle Robadors. La perfo se llama Un día sin tiempo, haciendo alusión un poco al día de San Juan, al día más largo del año. Y estamos jugando un poco con la idea de que queremos que sea un día sin fronteras, un día sin países, un día sin excusas para presentarse allí, como un día sin ningún tipo de limitaciones. Entonces, un día sin tiempo nos espera el 23 de junio a las 7 de la tarde en la calle Robadors, con Radio Nicosía, el espacio del inmigrante y, bueno, y los asistentes. Bueno, muchas gracias. Ahora falta que venga la Vero y Alberto. Sí, claro. Vienen, siéntense por aquí y lean el texto que escribieron. Bueno, ustedes digan. Bueno, ustedes digan, pueden hablar. Esperando lucidez. Esperando que se acepte la imperfección. Esperando sacar a la policía de la cama. El ojo policial del espejo del cuarto. Esperando un conocimiento propio superior. Esperando lo inesperado. Esperando apropiarnos de nuestro propio conocimiento. Esperando comprensión. Buscando no esperar. Haciendo que nuestras almas invadan nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestras diferencias. Esperando la erótica subversión. Esperando que la heroína fantástica del cómic me haga el amor. Esperando soluciones. Desesperando. Esperando no esperar ni igualdades ni diferencias, simplemente lo que somos. Ya no espero más. Adiós al desespero. Oh. Bueno, decir que yo me integro en diásporas por primera vez y que cuesta un poquitín porque uno no está hecho y que, bueno, que lo intentaremos hacer lo mejor posible, claro está, ¿no, Dolor? Y eso, que estoy contento de poder hacer algo diferente. Bueno, gracias. A vosotras. En Nicosía tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosía, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM. He llegado hasta tu casa. Aquesta nit, qualsevol nit. Ombres blanques per la vida i ombres negres pel carrer. Una de les dues tu molt bé podria ser. Només tens que fer, només has de ser. Que tot el que tu diguis no ens fa falta pas saber. Ni qui són els bons ni qui els dolents. Doncs és una cosa que es veu al moment. Només s'actua i deixa passar el temps. La vida ensenya encara que tu no l'entens, què és? Bueno, ahora vamos con otra vez con Javier Randy, su música. Sí, muchas gracias. Bien. Esta canción se llama Viaje Ixtlán. Llevo mis piernas a conversar. Aproximadamente, sí. Y ahí poco a poco. Usted ya había venido aquí a Radio Nicoxia. Ya había venido yo, sí. O sea sí, que sí. Lo que no le puedo preguntar nada porque quedó como una desactualizada. No. Bueno, a ver, esto ha sido un proceso lento con la música, ¿eh? Bueno, ¿y de dónde es usted? Bueno, yo soy de México, soy mexicana, pero bueno, ya no me siento, bueno, amo mi país y todo, pero me siento ciudadana del mundo, ¿eh? ¿Y de qué parte de México? Soy del Distrito Federal, sí, pero he vivido muchos años en el sur. En el norte y en el sur, más en el sur de México. ¿Y hace cuánto está aquí en España, en Barcelona? Ya tengo 10 años. Bastante. Por eso digo que soy ciudadana del mundo. Ah, bueno. Y ¿dónde está Ixán? ¿Dónde está Ixán? Ixán, lo que decías en la canción. Ixlán. Vale. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes, de los que están aquí, han leído a don Juan, a Carlos Castaneda. Bien. Es un escritor mexicoamericano de la década de los 70. Habla de los chamanes. Así es, sí. Y bueno, él tiene un libro de son como 4 o 5 tomos. El mentor de Carlos Castaneda es un chamán de Sonora, México, del norte de México, que se llama Juan Matus. Y entonces hay un libro que habla sobre viaje Ixtlán. ¿Y qué es el viaje Ixtlán? Bueno, pues es el caminar y sentir que vas a encontrar algo, y al final pues no llega ese camino, día. Claro, es el camino, ¿no? Pero hay una añoranza, hay un poema de César Vallejo, que habla precisamente de que, y voy caminando sin parar, y recuerdo a esa época en donde la iglesia sonaban las campanas y el pozo se veía lo cristalino del agua cayendo las flores, y sigo caminando y recuerdo ese viento, ese silencio del pueblo en la misa, y sigo buscándolo y camino y no lo encuentro. Pero es como una añoranza, ¿no? Bueno, es un poco que dijo Tania, de que ya es la segunda vez que viene. Bueno, cuando algo gusta y se repite, pues, o sea. Y aparte de eso, bueno, solamente diré que dentro de, esperamos, no dentro de mucho tiempo, Randy nos dará una bella sorpresa. Oh. Ya, hasta ahí, no diremos más. Y bueno, nada, yo te diré, María y Randy, con cariño y todo el cariño de los nicosianos, pues muchas gracias por haber venido, y bueno, disfrutar no solo de tu música, sino de ti. Y bueno, te deseamos toda la suerte del mundo, y que, bueno, nada, vayan mañana a escucharla, a verla además, porque no con escuchar, pues, no es suficiente, hay que verla, sus expresiones, su encanto, su entrega, y bueno, a animar a esta chica para que de verdad se le escuche. Gracias. Bueno, y para terminar, ¿sí? ¿Que cierra María Grande con una canción o ya acabamos el programa? Como tú quieras, pues termínanos con una canción, María Grande, y cerramos. Bueno, y mañana va a cantar. ¿Dónde es que vas a cantar? Bueno, mañana estaremos en, como lo había anunciado, para todas aquellas personas que quieran escucharme, con músicos incluidos, con mi grupo. Voy a estar en la calle Torrén de Olla 141, Barso, en la República de Gracia, a las 9:30. Gratis, gratuito. Bueno, adelante. Bueno, nos despediremos con La Llorona, que es una música popular. Vale, sí, 20 minutos el texto, ¿no? Vale, sí. Sí. Todos me dicen el negro lloró. Llorona, negro pero cariñoso. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y de la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro y de esta frontera, y es desde este dualismo y en este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias. Eskerrik asko. La semana que viene no vamos a estar porque San Juan y viene el solsticio y nos vamos a dar un baño en la Barceloneta. En el más allá. En la Barceloneta. Y volveremos el 1 de julio otra vez aquí con una sorpresa. No tenemos programa, tenemos día, pero no tenemos programa programado. O sea que animaros a programar un programa para el 1 de julio. Para el próximo programa. Y nos vemos el 23 en Rubados. En Robert, ya está el texto, ya se ha dicho. A las 7 de la tarde más o menos empezamos. Que vengáis a las 6:30 y ya está. Y deciros que nada, que nos vemos. Y guapos, y guapas.